Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días a todos y bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con su amiga Coach Magda. Hoy, sábado 28 de noviembre del 2015, estamos disfrutando de un fin de semana largo y todavía saboreándonos el delicioso pavo del Día de Acción de Gracias. Bueno, no solamente el pavo, también los tamales, el atole, el flan, el champurrado, el gravy con el mashed potato, todo está riquisísimo. No sé cuántas libras me eché de encima, pero bueno, no quiero estar diciendo que aumente de peso porque eso no se vale, porque ya estamos hablando en un futuro. Pero no importa, las libras, no importa si agarré varias libras o no agarré, pero lo más importante de todo fue lo mejor de ese día para mí, que fue algo tan invaluable como el estar con mi familia, el tiempo que pasé con ella. Con ella reímos, comimos y nos disfrutamos. Comenzamos también a planear ya la cena de Navidad y el Año Nuevo. Pero lo más interesante es de que les pregunté acerca de los propósitos que habían hecho para el 2014 para este año, el 2015. Y la mayoría dijeron que de todos los propósitos, ninguno se había logrado. Le pregunté la razón por la cual creían ellos que no se habían logrado. Y me dieron respuestas vagas. Algunos solo levantaron los hombros y la mayoría dijeron que todavía no les tocaba. Interesante respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta que más me llamó la atención fue la de todavía no me tocaba. Cuando hablé con ellos me di cuenta que no se creían listos ni merecedores para estos nuevos cambios o regalos de la vida. Inconscientemente creían que a pesar de lo que deseaban, no creían que lo podrían manejar. Conozco mujeres que desearon tanto tener un hijo y trataron por lograrlo. Trataron de muchas formas, pero nunca llegó, pues ellas inconscientemente no se sentían listas ni preparadas para ser madres y no lograron incubar su sueño, no lograron realizarlo. Otros desean un negocio con todo su corazón, trabajan duro para juntar dinero, para hacer el tiempo, pero no lo logran porque inconscientemente pensamos que no somos capaces de sacarlo adelante, que no estamos preparados para llevar un negocio o que tal vez no nos sentimos suficiente para manejar un personal. ¿Y cuántos no han deseado tener un novio parecido a Brad Pitt? Más o menos algo por semejante. No, no es cierto, estoy bromeando. Pero ¿cuántos de ustedes no han querido tener un hombre a su lado que sea consciente, que las trate bien, que las respete, que sea inteligente, que conozca de Dios? Yo creo que muchas personas, muchas mujeres les encantaría tener un hombre así, pero no lo logran incubar, pues se creen feas y creen que no merecen tener a un hombre a su lado como el que sueñan y se conforman con el que les caiga. ¿Cierto o no es cierto? Igual los hombres también. Ellos siempre sueñan con una mujer hermosa, con una mujer como casi Proverbios 31, como dice la Biblia, que sea una mujer perfecta. Pero no la pueden incubar porque no se creen merecedores de ellas, porque creen que no valen, que no son suficientes. Y entonces se conforman con la que caiga también, con la primera chancluda que caiga. No, no es cierto. Para que nosotros logremos que se cumplan nuestros propósitos para el 2016, tenemos que trabajar un poco con nuestra autoestima y hacer algunos cambios en nuestra manera de pensar. ¿De qué manera pensamos? Todos tenemos, déjenme decirle una cosa, todos tenemos la capacidad de crear la realidad en que vivimos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. A partir de lo que pensamos y sentimos, podemos atraer cosas buenas en nuestra vida. Miren a su alrededor, van a poder ver mesas, sillas, teléfonos, computadoras, micrófonos, ropa. Todo eso que están viendo ustedes se logró gracias a un solo pensamiento, al pensamiento de una sola persona. Si tú tienes la capacidad de pensar, visualizar y tienes la cantidad de fe del tamaño del grano de mostaza, te voy a asegurar una cosa, que grandes cosas vas a lograr. En este momento yo te reto y lo reto a todos ustedes a que se atrevan a soñar en un mundo mejor. Les reto a que cambien su vida y lo que te rodea. Nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen vida. Cada que tú hablas o tienes un pensamiento, salen de ti a través de vibraciones. Y estos a la vez atraen las situaciones a las personas o a las personas afines a estos pensamientos. Es por eso que siempre hago hincapié en que tengan cuidado con lo que hablan o piensan. Pues dicen, la gente dice, de lo que sale de tu boca está lleno tu corazón. Y es cierto. Si yo constantemente estoy pensando que soy una persona tonta, miedosa, mala, fea y sin gracia, este es exactamente el tipo de personas que vamos a traer a nuestras vidas. Vamos a traer personas que constantemente van a pensar que somos personas miedosas, que somos personas malas y que somos personas feas. Así es de que recuerda, de lo que tú llenes tu corazón es lo que va a hablar tu boca y es lo que va a pensar tu mente. Si estás pensando constantemente que eres una persona enfermiza, déjenme platicarles algo, déjenme decirles. Hay personas que hablan de su enfermedad de una manera tan posesiva como mi diabetes, mi presión alta, mi artritis. Inclusive he visto también anuncios en la televisión en donde dice, las personas dan gracias a la pastilla, alivialo todo, y dicen que desapareció su gastritis. O sea, gracias a la pastilla, alivialo todo, mi gastritis desapareció. Entonces ya se hicieron de la enfermedad una propiedad de ellas. ¿Y qué creen? En cuanto piensan en la gastritis, ella se estacionará nuevamente en su lugar. También los pensamientos que están enfocados en situaciones de fracaso estarán en nuestra realidad como siempre seré pobre, no salgo del mismo pozo. En cada negocio que emprendo siempre me va mal. La gente se aprovecha todo el tiempo de mí. Y también es mi cruz y la tengo que cargar. De todas las vibraciones que creamos, hay una que predomina, la cual es la plataforma de despegue. Y también le dicen el punto de enfoque. Esa es la vibración que debemos buscar dentro de nosotros. Y al momento que la encontremos y nos demos cuenta de lo que queremos, se manifestará en realidad a esta vibración. Perdón, se va a manifestar en realidad esta vibración. Yo le llamo la incubadora, pues es allí donde comienza, donde se gesta y se manifiesta nuestros deseos a la realidad. ¿Qué les parece si nos vamos ahorita a una corta melodía de esta cantante Cristina que vive ella aquí en Orange County? No es muy conocida, pero tiene una música muy especial y muy bonita. Los dejo pues entonces con Cristina. Estuve hablando con la lluvia de ti y me preocupa saber que me empiezo a enamorar. Ayer he preguntado a la luna por ti y no supo contestar, pero pudo adivinar que en cada gesto, en cada cara apareces tú. No sé cómo evitar, no sé cómo explicar que cada intento, cada instante me recuerda a ti. Solo puedo comprender que empezaba a enamorarme ayer. Conté mil cosas que me gustan de ti y me sorprende saber que aún me faltan por contar. Tal vez hoy en el viento quede algo de ti. Si lo pudiera acariciar, no dejaría ir jamás a cada gesto, cada cara en que apareces tú. No sé cómo evitar, no sé cómo explicar que cada intento, cada instante me recuerda a ti. Solo puedo comprender que he empezado a enamorarme ayer. En tu mirada yo me puedo perder. Justo el momento en el que tiemblo y al que quiero volver. A cada gesto, cada cara en que apareces tú. No sé cómo evitar, no sé cómo explicar que cada intento, cada instante me recuerda a ti. Solo puedo comprender que he empezado a enamorarme ayer. Regresando a tiempos de cambio, bienvenidos nuevamente. Y nos quedamos acerca de la incubadora, que cómo le llaman a ese punto, a esa vibración, que es una incubadora, que es ahí donde se comienzan a gestar y se manifiestan nuestros deseos y nuestra realidad. Ahí lo manifestamos a la realidad. Yo no sé si ustedes han leído el libro del secreto o tal vez han visto la película del secreto. Este libro nos habla acerca de la ley de atracción, en donde nos demuestra la existencia de la ley de la causa y el efecto como un acto real y factible. Este libro no solo nos está mostrando un puntito de lo que es la ley de atracción, inclusive ya muchas personas ya hablaban de este fenómeno desde hace mucho tiempo atrás. Hablaban doctores, científicos, inclusive los antiguos egipcios. Conocían acerca de la ley de atracción, muy famosa, por cierto. Yo ya la conocía, la ley de atracción, desde mucho antes de que saliera ese libro o esa película del secreto. Pero yo no la conocía con ese nombre, yo la conocía con el nombre de fe. Leyendo la Biblia encontré versículos que dicen como, te he puesto por padre de muchas naciones. O sea, Dios hablándole a Abraham. Dios le estaba prometiendo que él se iba a ser padre de muchas naciones y que sería padre de multitudes. Pero para que Abraham lo creyera, tuvo Dios que decirle, sal fuera de tu tienda y ve todas las estrellas que hay en el firmamento. Todas esas estrellas que ven, así será la multitud que vas a tener y del cual vas a ser padre. Entonces Dios lo tuvo que sacar, que viera las estrellas para que Abraham pudiera visualizar la cantidad de familia y de descendencia que él tendría. Entonces tuvo que ensanchar su tienda, tuvo que ensanchar su mente para poder saber que él iba a ser padre de muchas naciones. Entonces nosotros tenemos que, de esa manera, nosotros también tenemos que visualizar, salir hacia adelante, abrir nuestra mente y visualizar todo lo grande que nos espera y que todo lo que nosotros creamos, todo eso lo podemos materializar. También habla de otro versículo y donde hablaba Jesús, en donde decía que si tuvieran fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a un monte, muévete, y ese se iba a mover. Entonces imagínense, la semilla del árbol de mostaza es tan pequeñita como, yo creo que es un poquito más grande que la cabeza de un alfiler. Entonces si nosotros tuviéramos la fe de ese tamaño y le pudiéramos decir a esta cosa, manifiéstate, se iba a manifestar. También sabemos que en la Biblia habla de un Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces a eso también le llamamos como diciendo, pues, un parte de lo que es la causa y el efecto o la ley de atracción. También decimos, también hay otro que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que nosotros debemos de pensar en las cosas que no son como si ya fueran. Debemos de pensar lo que queremos, visualizarlo como que ya es en este momento. En el mundo, a través de todos los tiempos, hemos tenido grandes visionarios o soñadores, como yo les llamo. Uno de ellos fue el grandioso Leonardo da Vinci. La mayoría de la gente pensaba que este hombre estaba loco y que todo lo que él veía o todo lo que él decía era imposible. Pero si hay algo que este maravilloso científico tenía de sobra, era imaginación. Solo basta mirar sus cuadernos y anotaciones para darnos cuenta de ello. En estos cuadernos podríamos ver sus bosquejos de submarinos, tanques de guerra, aviones y hasta un robot. Además, fue el primero que descubrió que la Tierra brillaba, que tenía su luz propia. Es increíble, ¿verdad? Este hombre estaba adelantado a su época. Él tenía grandes sueños y grandes visiones. Y ya en nuestros tiempos también podemos hablar de un Steve Jobs. Fue un gran visionario dentro de la tecnología de la comunicación. Si yo les preguntara, ¿quién trae un teléfono inteligente? La mayoría de ustedes, o tal vez todos, levantarían la mano. ¿Por qué? Porque todos traemos un teléfono inteligente en estos momentos. Otro soñador fue Antonio Meucci, el cual inventó el teléfono. Todos creemos que fue Bell, pero Bell solo lo patentó. También de una persona que quiero hablar mucho es la actriz Hedy Lamarr. Ella es una, australiana americana. Ella era verdaderamente una mujer que tenía mucha visión y que tenía una perspicacia para la tecnología increíble, la cual la llevó más adelante de su tiempo, pues ella inventó la tecnología de transmisión inalámbrica y sentó las bases tecnológicas para todo, incluyendo el Wi-Fi y el GPS. Estoy hablando esto, ella lo hizo en los años 40. Entonces ella era una mujer visionaria, grandísima. Y yo podría seguir dando nombres y mujeres que son y que fueron unos visionarios, pero el tiempo no me alcanzaría para hablar de cada uno de ellos. ¿Cuál es el secreto de todas estas personas? ¿Cuál es el secreto para que hayan logrado lo que visionaron, lo que soñaron? ¿Cómo pudieron incubar esos sueños? ¿Cómo lo pudieron materializar? ¿Cómo lo pudieron hacer que se hicieran realidad? ¿Qué les parece si vamos a una bella melodía y estamos de regreso con ustedes? ¿Cómo decirte amor? Decirte que besos. ¿Cómo decirte, amor, que sin ti no sé vivir? Hola a todos, nuevamente bienvenidos a Tiempos de Cambio. Estamos hablando acerca de lo que son materializar sueños, cómo podemos visionar y hacerlo realidad, todo lo que soñamos. Pues, ¿cuál es el secreto de todas estas personas para que pudieran haber logrado todos esos sueños que tuvieron, como que pudieran materializarlos y que pudieran incubarlos? La mayoría de las personas piensan por lo que ven, lo cual es una realidad de una situación en este momento. Si no tienes dinero, te ves pobre. Si te duele el estómago, te ves con cáncer. Y cuando tú te ves así, atraes más de eso mismo y se convierte en un círculo vicioso. El secreto de todas esas personas fue que no se dieron por vencidos y nunca perdieron la pasión, aún cuando las realidades eran diferentes a lo que ellos esperaban. El que no tengas en estos momentos dinero no quiere decir que no venga después. No quiere decir que seas pobre. El que estés encarcelado no te hace perder tu libertad. Nosotros necesitamos más que los animales. Ellos solo viven por vivir y son felices con comida y agua. El ser humano no. Aparte de alimento, casa, trabajo, necesita metas y propósitos. Y para esto se necesita estarse automotivando constantemente, no perder el enfoque de tus sueños, no perder la visión que tienes de lo que quieres y de lo que deseas. La regla de oro de los triunfadores. Es bien importante esta regla. A mí me ha funcionado muchísimo y yo siempre la he puesto en práctica. La primera, la número uno. Encuentra tu sueño o propósito. Identifícalo si es a largo o a corto plazo. Yo tuve que visualizar cuando yo empecé lo de Coach Magda y Tiempos de Cambio, yo me puse metas. Y ahorita, inclusive yo tengo metas para el año 2015. Yo tengo metas que tengo que realizar terminando diciembre 31, ya tiene que estar todo en posición de arranque. Ya tiene que estar en mi plataforma, lista para realizarlo. Entonces yo tengo mis metas ya bien proyectadas. La segunda regla es visualízate teniendo éxito. No cambies tu rumbo, mantente firme en tus sueños. Sé positivo. Sabemos que no se logra todo de la noche a la mañana, pero tienes que estar bien enfocado. Tienes que empezar a visualizarte. Haz de cuenta que vas a ver una película de ti misma en donde estás en tu negocio o donde estás en lo que quieras realizarte. Por ejemplo, si quieres tener una novia, si quieres tener un novio, empieza a realizarte con esa mujer o ese hombre de tus sueños en tu negocio. Ya vete que estás vendiendo a toneladas y que te están llegando muchos clientes. Vete ya en ese momento que estás manejando un personal de 15, 20 o 30 personas. Ve realizándote hacia donde tú quieres lograrte. La tercera, planea tu éxito. Siempre es bueno hablar con un consejero, con un pastor, con un sacerdote o con un coach de vida. Ellos te ayudarán a mantenerte en enfoque. Es importante que siempre tengas una persona, un aliado que siempre te esté aconsejando, que te esté ayudando y apoyando a que permanezcas en tu rumbo. La última, que es la cuarta, fija el tiempo en que quieres lograr tus metas. Eso es muy importante. Tú debes de saber de aquí a cuándo tienes que lograrlo, cuál es el momento en que ya tienes que tener todo preparado y tienes que estar ya listo para dar a luz a tu nuevo bebé, a tu nueva visualización o a tu nuevo sueño. Eso es increíble, pero la verdad es que sí funciona. Hay un cuento que me gustaría contarles. Este cuento se lo oí a Jorge Bucay, que es un hombre que yo admiro muchísimo por sus cuentos y por sus fábulas. A mí me traen de mucho porque tienen una moraleja bastante positiva en cada uno de sus cuentos. El cuento se llama Animarse a volar y dice así. Y cuando se hizo grande, su padre le dijo: hijo mío, no todos nacen con alas. Y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Ven, dijo el padre. Lo tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo de la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez en el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dijo, ¿y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás. Solo algunos machucones y que te harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, con sus compañeros, con los que había caminado durante su vida. Los más pequeños de mente le dijeron, ¿estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? Y además, ¿quién te necesita para que vueles? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo caso, puedes tirarte desde una escalera o desde la copa de un árbol. ¿Pero desde la cima de una montaña? Eso es de locos. El joven escuchó el consejo de quienes lo querían, subió a la copa de un árbol y con coraje saltó y desplegó sus alas. Las agitó en el aire con todas sus fuerzas, pero igual se precipitó a tierra. Con un gran chichón en la frente, se cruzó con su padre. Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira el golpe que me di. No soy como tú, mis alas son de adorno. Lloriqueó y lloró y pataleó. Hijo mío, dijo el padre, para volar hay que crear el espacio de aire libre, necesario para que las alas se desplieguen. Es como tirarse de un paracaídas. Necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar, siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Con este cuento podemos ver cómo el pequeño, aunque sabía que tenía alas, no podía volar. Él ya tenía esa seguridad y no había fuerza que lo hiciera cambiar de parecer. ¿Y saben ustedes por qué? Si ponemos atención en el cuento, primero veremos que hay quien le hace notar que tiene alas y que son para volar, que si no lo hace, limitará su vida, se perderá de momentos y convivencias llenas de felicidad. Si tú no te arriesgas a soñar, nunca tendrás realidades. Si no te atreves a ser un visionario, siempre verás pobreza a tu alrededor. Atrévete a arriesgarte. Arriésgate a soñar con un mundo mejor. Atrévete. Me encantaría muchísimo que este cuento, esta charla les sirva de algo y que con esto puedan motivarlos para que se atrevan a arriesgarse, a lograr su sueño, a incubar su sueño. Les puedo asegurar que no va a ser una tarea fácil, va a ser una tarea pues con mucho trabajo, pero los resultados les garantizo que serán súper, súper, súper, súper buenísimos. Pues terminamos este programa, no sin antes decirles que me encantaría muchísimo saber que al otro lado de la línea hay alguien que me esté escuchando y que vale la pena que esté aquí yo los sábados por la mañana. Me gustaría poder leer algunos comentarios del programa, o si tienen algún tema en especial que quieran que yo hable, o si este programa les está ayudando en su vida diaria. Pueden poner sus comentarios en mi página web, que es el www.coachmagdahurtado.wordpress.com, o mandarme un email también a coachmagdahurtado@gmail.com. Y también, si se meten a mi website, pueden correrla un poquito más abajo y ahí van a encontrar un link a mi página del Facebook. Y les aseguro que ahí me van a encontrar, porque uno de mis sueños es poder completar 1,000 amigos. Ayúdenme todos ustedes a lograr mis sueños. Se despide de ustedes su amiga Coach Magda y que pasen un feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Y los dejo con una deliciosa canción de Cristina. Y sobre todo, ya se me andaba olvidando, pues darle las gracias aquí al ingeniero de grabación, al ingeniero que me ayuda con la edición y que me está apoyando, a Adrián. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bendiciones. Poco a poco, lentamente, se cruzaron las miradas. Poco a poco, lentamente, nos seducen las palabras. Poco a poco, lentamente, el silencio nos atrapa y en un beso nos quedamos. Poco a poco, tiernamente. Lentamente, nuestros cuerpos se entrelazan. Poco a poco, lentamente, con caricias que no acaban. Poco a poco, lentamente, desnudamos nuestras almas con un beso eterno dado. Poco a poco, suavemente. Lentamente nos amamos para siempre. Poco a poco, lentamente, como locos inconscientes. Poco a poco, lentamente, regresamos a la calma, terminando con un beso. Poco a poco, dulcemente. Poco a poco, dulcemente.